para mí te engañé. Quiere pena, ya no te vale. Que pena en asa vale. Que pena en asa vale. La se ve más el ingeniero la. Pues te quieres admirarme. A ver al café me le mané. Que está ya o que va a ser fin por detene. Que está ya o que va a ser fin por detene. Where it's I am, que aunque cae, será de mí, te dañé. Que ni pena, ya o te vale. Que pena en asa y vale. Que pena en asa y vale. Cadre que me tiré, hace ya peor será. En el grevalo está maine, que está Jesús que de maile huete. Que está Jesús que de maile huete. Huere allá, que aunque está ahí, será de mí, te irañá. Quiere pena, chao, te vale. Que pena en asa y vale. Que pena en asa y vale. Sazen se te quince penuro. Hace ma vale, pero. Chenina te siarede, pe Jesus mes manatale, pe Jesus mes manatale. Where it I am, que o que tae, será de mi tiranyae. Quiere pena, ya o te vale, que pena en asa y vale. Que pena en asa y vale. A la noche huela yo che. Guadeña o te me duche. Y acá le tuña al tapique. Ay, chino, tengo renta, chequeme. Ay, chino, tengo renta, chequeme. Where it I am, que o que tae. Será de mí, te rañae. Quiere pena, ya o te vale. Que pena en asa y vale. Que pena en asa y vale. I am okay, okay, tie. Set out a mist, did I die? Get it, been I done with a while. Given I in a sigh, while given I in a sigh, while given I in a sigh.